Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Según se informa, el gobierno afgano y los talibanes habrían iniciado conversaciones secretas de alto nivel para poner fin a la guerra en ese país. Según el Washington Post, los representantes talibanes se reunieron recientemente con funcionarios del gobierno del presidente afgano, Hamid Karzai. Al menos una sesión se habría realizado en Dubái. Hay distintas versiones del alcance de las conversaciones, pero algunas fuentes afirman que los negociadores talibanes están hablando por primera vez en nombre del grupo talibán con base en Pakistán, Quetta Yura y su líder, Mohammad Omar. Se dice que otra fracción que opera principalmente en Pakistán, el grupo Haqqani, estaría excluida de las conversaciones. Mientras tanto, el gobierno de Karzai afirma que comenzó a clausurar definitivamente las operaciones de las empresas militares privadas en Afganistán. Karzai ordenó la disolución de las empresas para fin de año. El martes, un funcionario del Ministerio del Interior dijo que el gobierno afgano está aplicando el decreto. Sayed Abdul Ghaffar Sayedzada declaró: en virtud del decreto del presidente sobre el cierre de las empresas privadas de seguridad, el Ministerio del Interior adoptó todas las medidas que corresponden. Hemos comenzado el desarme físico de este tipo de empresas en todo el país. El gobierno afgano dice que ya tomó medidas contra 8 empresas, entre las que se encuentra Blackwater. Mientras tanto, un grupo de militantes en Pakistán prendió fuego a un convoy de camiones cisterna que transportaban combustible para las tropas de la OTAN que se encuentran en Afganistán. Hasta 8 camiones habrían sido incendiados en el atentado ocurrido en las proximidades de la ciudad sudoccidental de Quetta. Se trata de, por el momento, el cuarto incidente de este tipo desde el viernes. La semana pasada, el gobierno pakistaní bloqueó una ruta de abastecimiento de la OTAN luego de que en un ataque con helicópteros realizado a través de la frontera murieran por error 3 soldados de esa nacionalidad. El hombre procesado por tratar de detonar un coche bomba en Times Square fue condenado a prisión perpetua. Faisal Jaksad fue sentenciado en una sala de un tribunal de Manhattan el martes tras haberse declarado culpable en junio. Faisal Zahzad, un ciudadano estadounidense nacido en Pakistán, era analista financiero y vivía con su esposa y 2 hijos pequeños en Connecticut. Declaró haber recibido entrenamiento con explosivos de los talibanes pakistaníes. Comenzará en Nueva York el primer juicio civil de un ex prisionero de Guantánamo. Ahmed Gailani se declaró inocente de cargos relacionados con los atentados con bombas contra embajadas de África Oriental en 1998, en los que murieron 224 personas. Gailani había admitido haber abastecido a los atacantes, pero afirmó que no sabía que su intención era atentar contra las embajadas. Los abogados del acusado dicen que este fue torturado en prisiones secretas de la CIA antes de ser transferido a Guantánamo en 2006. Las Naciones Unidas dicen que millones de personas no recibirán el tratamiento que les salvaría la vida porque no se alcanzó el mínimo nivel de recaudación de fondos solicitados por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. El martes, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, afirmó que el fondo había recaudado algo más de 11.5 mil millones de dólares, es decir, una cifra menor al nivel de austeridad de 13 mil millones que se había fijado como objetivo. Ban Ki-moon dijo: hoy recaudamos más de 11.5 mil millones de dólares para el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Es más de lo que logramos la última vez en la última conferencia de reposición de fondos, y es suficiente para dar una nueva esperanza de vida a personas que viven en el temor. El fondo necesitaba 13 mil millones de dólares para poder seguir con el tratamiento actual de 3 millones de pacientes con SIDA. Buscaba recaudar 20 mil millones para que el tratamiento pudiera llegar a 5 millones de personas. El gobierno de Barack Obama prometió 4 mil millones de dólares al fondo, 2 mil millones menos que la cantidad a la que aspiran los activistas que luchan contra el SIDA y algunos miembros del Congreso. En una declaración, el grupo Health Gap dijo que estaba profundamente decepcionado por la cantidad prometida por Estados Unidos y agregó, el presidente Obama destinó miles de millones de dólares para rescatar a Wall Street y seguir adelante con las guerras. Lo instamos a que encuentre una manera de hacer lo mismo para salvar vidas en todo el mundo. Hungría declaró un estado de emergencia en 3 condados luego de que aguas residuales tóxicas de una planta de aluminio inundaran varias localidades. Más de 990.000 metros cúbicos, 35 millones de pies cúbicos, de aguas residuales se filtraron del depósito de la planta, hundiendo casas y carreteras. Al menos 4 personas murieron y 120 resultaron heridas. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, dijo que ordenó una investigación sobre este desastre. Orbán afirmó: no estamos al tanto de ningún indicio de que se haya tratado de un desastre natural, y si un desastre no se produjo por causas naturales, entonces puede ser considerado un desastre provocado por el hombre. Todos en este país queremos saber quién es el responsable de esta tragedia y los daños a la propiedad. En la República Democrática del Congo, la Fuerza de Paz de la ONU dice que arrestó a un líder rebelde por presuntamente haber dirigido los ataques que provocaron violaciones masivas en el este del Congo este año. Más de 500 mujeres, niñas y bebés fueron violadas cuando los rebeldes ruandeses y congoleses atacaron aldeas en julio y agosto. La ONU demoró 3 semanas en responder, a pesar de que estas aldeas estaban a pocos kilómetros de una base de la ONU. El sospechoso fue identificado como el teniente coronel Mayel de la milicia Mai Mai. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, está pidiendo que se realice una investigación federal sobre la aprobación indebida de miles de ejecuciones hipotecarias por parte de algunos de los mayores bancos del país. Bank of America, JP Morgan Chase y Ally Financial suspendieron las ejecuciones hipotecarias en 23 estados tras admitir que aprobaron declaraciones juradas y otros documentos vinculados a las ejecuciones hipotecarias sin el debido análisis. No se sabe cuántos propietarios perdieron sus hogares debido al fraude de ejecuciones hipotecarias. Mientras tanto, Texas se convirtió en el último estado en ordenar una paralización de las ejecuciones hipotecarias en toda la industria. La Oficina del Fiscal General de Texas también exigió que las entidades crediticias identifiquen a los empleados que aprobaron erróneamente las ejecuciones hipotecarias. Los activistas en contra de la guerra que fueron blanco de las redadas del FBI el mes pasado en Minneapolis y Chicago anunciaron que no declararán ante un gran jurado. El martes, los manifestantes se congregaron frente a un edificio federal en Chicago, donde se reúne el gran jurado. Stephanie Weiner, cuya casa fue registrada durante la redada, dijo que los activistas desobedecerían sus citaciones de comparecencia. Weiner afirmó: creemos que fuimos blanco de las redadas por nuestras convicciones, lo que decimos a quienes conocemos. El proceso del gran jurado es un intento por violar los derechos inalienables otorgados por la Constitución y las leyes internacionales a la libertad de expresión política, de asociación y el derecho a defender el cambio. Quienes tienen fecha para presentarse el 5 de octubre ante el gran jurado y quienes tienen citaciones pendientes, declaramos que queremos ejercer nuestro derecho de no participar en esta investigación con segundas intenciones. Y el senador republicano Jim DeMint está siendo criticado por defender sus comentarios del año 2004 de que se debería prohibir que las mujeres solteras sexualmente activas y los homosexuales den clases. DeMint habló la semana pasada en una congregación religiosa donde dijo: cuando dije esas cosas nadie me ofendió, pero todos se me acercaban y me susurraban que no debería retractarme. No quieren que el gobierno purgue sus derechos y su libertad de culto. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.